La Cenicienta no quiere comer perdices. Estaba contenta porque el príncipe comió perdices y ella era italiana, entonces no le gustaba. Fue y se fue con unas amigas, con unas nenas que Bangkok estaban felices con su príncipe. Después se fueron a un restaurante italiano. No, porque si le decían de lavar los platos, porque él comía perdices. Basta. Después se secó los zapatos, después se quitó la ropa y se fue a la piscina. Yeah.